ofrendas urbanas, ha llegado nuestro momento selecto de darle la bienvenida a nuestro columnista de cine absoluto, o nuestro absoluto columnista de cine, Ilan Brandenburg. Brandenburg. Recibimos de pie. A la señora presidenta en cadena nacional. Qué loco eso, ¿no? De la cadena nacional. ¿Cómo le va, Ilan? Qué loco todo. Bien, ¿ustedes? Bien, la verdad. Ahí está, sí. Estirando para no aflojar. ¿Qué nos trajiste hoy de lindo? Bueno, esta, no sé si es lindo la palabra. Bueno, ¿qué nos trajiste de interesante? Bueno, ahí puede ser. No, pero esto tiene que ver con que estaba pensando, esta columna surge un poco a partir de una inquietud que tenía y que tenía que ver con los gestos y el cine. Pero los guetos pensados de no necesariamente desde el origen que tiene que ver con la Segunda Guerra Mundial, sino con los lugares de segregación en general. Y bueno, para eso lo primero que me gustaría es que Fernanda nos ayude con una definición de lo que es un gueto y a partir de ahí ir desarrollando cómo esto se encuentra en diferentes películas y sociedades. Bien. Un gueto, del italiano ghetto, es un área separada para la vivienda de un determinado origen étnico, cultural o religioso, voluntaria o involuntariamente, en mayor o menor reclusión. El término se empleó originalmente para indicar los barrios en los cuales los hebreos eran obligados a vivir y a permanecer confinados por la noche. El uso se ha extendido hoy a cualquier área en la que la concentración de un determinado grupo social es excluyente. Esto es bastante claro, si bien es bastante conciso, es bastante claro acerca de la definición de gueto. Y tiene que ver bastante con el cine, porque de alguna forma el cine en muchos casos, en los conflictos, tiene que ver con encerrarse dentro de una situación. Entonces, ¿de qué forma más manifiesta esta estructura del cine que en lugares donde la gente vive encierro? Entonces, me parecía interesante, y con esto del mundial empecé a pensar algunas películas brasileras o que también se compongan de varios países para poder pensar este tema. Entonces, arrancamos con... Vamos a trabajar diferentes películas. Por un lado, Ceguera. Que Ceguera es una película del 2008. No la vi, che. Es muy buena película, a mí me gustó mucho. ¿No te gustó? No, no la vio, dice. Ah, bueno, ¿viste? Yo la vi. No, en realidad leí el libro porque está basado en la novela, ¿no? Está basado en Saramago, Ensayo sobre una ceguera. Ah, Ensayo sobre la ceguera, sí, así es. Y es bastante interesante y sobre todo a mí me interesó la elección del director, que ahora en un ratito voy a explicar por qué, que es un director brasileño que se llama Fernando Meirelles. Uh-huh. Que casualmente, o no casualmente en este caso, es el mismo director de Ciudad de Dios. Ah, te iba a preguntar. Ah. Que también tiene algo de gueto, ¿o no? Exactamente, es donde me parecía interesante detenerme en... Como los productores, yo realmente no desconozco si fue una propuesta del director hacia los productores hacer Ceguera sobre el libro de Saramago, pero la elección o la aprobación de un proyecto con el mismo director de Ciudad de Dios. Eso me pareció bastante interesante, porque en Ceguera un poco lo que se reproduce es el encierro y la marginación de estos, no se sabe si son enfermos y qué es lo que les sucede a estas personas que pierden la vista. Y los encierran y empiezan a vivir una sociedad que tiene sus propias reglas y donde no está muy mediatizada por algo que no tenga que ver con la fuerza o con el poder de la violencia, en tal caso. Y entonces me parece interesante que utilicen al mismo director de Ciudad de Dios, donde en la favela sucede algo parecido, por lo menos es algo de lo que manifiesta esa película. Hay otra cosa interesante, que en algunas ediciones del DVD de Ciudad de Dios viene acompañado de un documental, que es un documental que se llama Noticias de una guerra personal, que es del año 99, y que, bueno, no casualmente es de la... Está dirigido por la codirectora de Ciudad de Dios, que se llamaba, Katia Lund, y es producido por Huarte Sales, que también es brasilero, y que dirigió la de Che Guevara, como acuerdo. Sí. La con Gael García Bernal. El diario de motocicleta. Diario de motocicleta. Bueno, esa es otra película también que viene junto en el DVD y es bastante interesante porque trata un poco lo que sucede y trata las mismas temáticas que suceden en Ciudad de Dios. Por último, también vamos a trabajar un poquito lo que es Garaje Olimpo, que Garaje Olimpo para mí posiblemente sea una de las mejores películas argentinas que he visto, y que es dirigida por un italiano. Como en esto de pensar en el mundial y cómo se cruzan algunas naciones. Y también vamos a trabajar lo que es la película Carandirú. Carandirú es una película sobre lo que sucede en una cárcel, igual ahora nos vamos a detener en cada una, del año 2003, y tiene la característica de, si bien es una película brasilera, es dirigida por un director argentino que se llama Héctor Babenco. Así que es un poquito el paneo de los guetos, que no sé si son lindos, pero posiblemente sean interesantes para esta película. ¿Es un gueto o es un gueto? Un gueto es un gueto. No es lindo, no es feo, es un gueto. Exactamente. Más feo que lindo. Pero es interesante esto que nombras, porque en algunas películas le van a dar algo de brillo, inclusive. Y eso también va a ser interesante para analizar, sobre todo en Carandirú, que vamos a hablar hacia el final. Mi idea era un poco arrancar por la película que, a ver, por decirlo de una forma, es la más ficcional de todas, digamos, porque no se ancla en un hecho real como Carandirú, como Garaje Olimpo, que si bien no es estrictamente un hecho real, trata muchos rasgos de la realidad. Lo mismo con Ciudad de Dios, y ni hablar con el documental, que es la película Ceguera. Básicamente la historia se trata de una epidemia que empieza a suceder, donde mucha gente de una ciudad, uno podría decir moderna, o Estados Unidos, para ser más claro, una gran ciudad de, podría ser Hong Kong también, digamos, no hay una identificación clara y tampoco es muy importante, empiezan a contraer ceguera sin ningún tipo de explicación de por qué. Y el Estado, que no tiene muchas ideas de qué hacer con esto, no se le ocurre mejor cosa que encerrarlos en una suerte de... Y esto me parece interesante rescatar. Es en un espacio que es muy similar a un hospital o una cárcel. Digamos, si bien no está esto dicho, es algo de la estética que a mí me llamó la atención. Y también me parece un poco la película es una reflexión sobre qué pasa con la enfermedad y qué hacemos con la enfermedad. De alguna forma es gente olvidada y el resto de la sociedad se va a ir olvidando. Es más, empiezan a estar totalmente aislados del exterior, digamos, de alguna forma. Algo que me parecía interesante que nombraba antes era la idea de los productores de la película, que eligen a un director brasilero, Fernando Meirelles, no por el hecho de ser brasileño, sino que haya dirigido antes Ciudad de Dios. Claramente, como nos decía Paul, esta relación es bastante clara en el encierro y sobre todo en lo que yo llamo relaciones duales. ¿Qué es esto? De alguna forma nosotros nos relacionamos y tenemos reglas que nos tercericen de alguna forma o que nos inciden en la relación, por ejemplo, entre nosotros dos. Ahora, en estos espacios, en estos guetos, no es que solamente sea así, pero de alguna forma prevalecen las reglas de uno sobre otro. No hay una constitución, no hay a dónde ir a quejarse, por decirlo, claro, de alguna manera. Eso es uno de los temas que va a rondar un poco todas las películas, y es una de las particularidades de los guetos. Después, hay algo interesante de la película, que a veces hay películas que uno podría decir, esta película tiene un color. Por ejemplo, o esta película es muy colorida y demás. En el caso de Ceguera es una película blanca. Digamos, todo está como saturado del blanco y nos da una impresión de lo que está viviendo los personajes. Ahora, ¿por qué es importante que uno vea cómo están viendo estos personajes? No solo para estar en la carne de estos personajes, porque finalmente, y bueno, contaré un poco al final, todos los personajes, toda la sociedad en algún punto va a estar ciega en algún sector, hasta que en algún momento recupera la vista. Entonces, esto tiene que ver con un cuento, pero también con alguna reflexión acerca de hasta en qué punto nosotros nos relacionamos de esta manera, que creemos que es un problema de un sector, lo encerramos, lo hospitalizamos, o lo enloquecemos como fuera, o lo encarcelamos, y luego también es un problema general. Bueno, después, otra cuestión que me pareció interesante, que es esto que no... que es la relación entre el documental Noticias de una Guerra Personal. Es un documental muy interesante que viene en algunas ediciones de DVD junto con Ciudad de Dios. Como dije, es de la misma, la directora de Noticias de una Guerra Personal es codirectora de Ciudad de Dios, y de alguna forma nos ancla en las temáticas particulares que tiene la película. Hay un rol muy interesante que tiene que ver con un personaje que se entrevistó en el documental, que es alguien que trabajó en la Policía Civil, que actualmente fue postulado para diputado, donde se cuestiona y dice, bueno, nosotros criminalizamos a la gente que, reitero, ¿no? Para los que no conocen, Ciudad de Dios de alguna manera retrata las historias de bandas de narcotraficantes dentro de la favela en Estados Unidos, en Río de Janeiro, perdón. Y de alguna forma el documental entiende estos personajes y diciendo, por ejemplo, cosas como explicando que no tiene mucha opción de salir fuera del gueto, porque fuera del gueto pueden trabajar por, si es que pueden, por ejemplo, eran en ese momento 110 reales por semana. Y cualquier narcotraficante les ofrece 300. Entonces, de alguna manera, explica, bueno, esto es una opción, no, es un trabajo. Es una opción real para estas personas para subsistir, para ganar más que sus padres. Y ahí hay algo interesante que tiene que ver con el poder. Hay algo que en Ciudad de Dios se ve bastante en la película y que también se ve en Ceguera y en Garaje Olimpo, que vamos a ver más adelante, que es la vinculación entre el poder, la sexualidad y las armas. ¿Qué estoy diciendo con esto? En el documental, muy simpáticamente, si se quiere, explica cómo entrevista a varios actores que están en juego, desde policías, policías civiles, capaz que están en un rol más político dentro de la policía, gente que vive en la favela, y todos de alguna forma coinciden en que las armas, el poseer armas, genera un poder y genera una atracción sexual dentro de, simpáticamente, como decía, lo dice capaz que una señora que vive dentro de la favela, y explica, dice, las chicas se mueren por todos esos muchachitos que estamos hablando, que tienen de 11, 12, 15 años, 20 ya es un viejo, digamos, cargado de armas, y eso, digamos, genera, de hecho, en la trama de Ciudad de Dios, hay un chiste con que ese pequeño, que es el protagonista de la película, dice, bueno, el problema que él tenía es que era feo. Y él, bueno, se hace valer por las armas, y se hace valer sexualmente por las armas. Algo parecido también sucede en Ceguera, pero que lo muestra de, valga la redundancia, desde un lugar poco colorido. Ceguera es una película bastante cruda. Para los que no la vieron, hay que ir con cierto estómago. Bueno, Ciudad de Dios. Vos hablas Ceguera, ¿no? Sí, perdón. Yo sé cómo se dice en español, perdón, no lo dije a propósito. No, pero digo, y Garaje Olimpo ni hablar. Sí, o sea, sí, totalmente. Si hablamos de crudeza, son tres películas. Sí, eso también es interesante, digamos, pensar, digamos, la forma en la que tomamos un tema para contarlo. Porque bueno, Ciudad de Dios capaz que cayó un poco en críticas, y de hecho, mira, esto lo escuché en otra columna de cine, la verdad que no lo pude ir a ver, hace poco, una semana de cine brasilero, donde dieron un documental que se llamaba Ciudad de Dios 10 años después. Porque en Ciudad de Dios hay mucha gente de la favela que participó en la película, y es más, a partir de la peli, favorablemente se fundaron bastantes cursos o escuelas de cine dentro de la favela. Y uno de los estudiantes de la favela, 10 años después, hace un documental que, bueno, lo que pude escuchar es que cuenta acerca de la historia de estas personas, que capaz que, por ejemplo, al protagonista le habían ofrecido pagarle 10.000 reales todo junto o tener un porcentaje de las ganancias. Agarró los 10.000 reales, jamás se imaginó que toda la repercusión que iba a tener. Y habla un poco también, ¿no?, a través de la relación de los que venimos a ver lo que pasa en una favela, cómo lo vemos. Así, lindo, ese pequeño que es gracioso, pasan cosas terribles también en la película, pero sobre todo también nos reímos, es raro. Pero después nos vamos y 10 años después, esta gente sigue capaz en las mismas condiciones que antes de hacer la película. Ese pequeño hasta es como un, no sé, yo imagino como el Maradona de Caminito, que hace jueguitos, digamos, es como un personaje característico, igual pero todo gordo, actualmente, digamos. Y que saluda siendo ese pequeño. Como una figurita, podría decir, claro, de una manera. Es otro documental interesante que salió ahora, hace poco se vio en la Semana de Cine Brasilero. Bueno, otro aspecto interesante que me pareció destacar del montaje del documental, que es bastante sencillo, pero sincero también, donde, por ejemplo, en algún momento muestra un chico de, creo que tenía 16 años, y que contaba cómo había asesinado a los 11 años. ¿Y qué le generaba? Básicamente nada, digamos, si lo tendría que volver a hacer, lo volvería a hacer, la verdad. Y esto es lógico, digamos, porque están en una edad donde todavía no tienen registro de lo que sucede, pero ya tienen una. Es más, mostraban cómo sabían de armas, cómo mostraban diferentes tipos de armas y las conocían todas. Lo que capaz que en Ciudad de Dios, en la película, muestra con un poco más de gracia, se entiende que es una película. Y esto lo intercala, el relato, digamos, por ejemplo, durará unos 4 o 5 minutos, y en el medio también va intercalando con el relato de él, un policía que también entra y mata en la favela cotidianamente casi, y le hacen la misma pregunta y contesta igual. Es interesante cómo el documental nos muestra que volviendo a esta idea de la ceguera, capaz que en algún punto estamos todos ciegos, estaban todos inmersos dentro de este problema. La policía, los narcotraficantes, la gente del pueblo, y nos va mostrando los diferentes sectores y no hay tanta diferencia. Eso es algo que también se ve manifestado en la película. Y bueno, y obviamente el rol de la represión. La represión, una de las preguntas que se hace, capaz que esta persona, que capaz que era más coherente dentro del documental, que deja la policía civil y da su testimonio, te hablaba de esto de la opción de poder ganar 300 reales trabajando para el narcotráfico. Una de las cosas que explica es que, ¿cómo hacemos para controlar a 2 millones de pobres? Si es que ganan 100 reales por semana. Y bueno, con la represión, no hay otra forma, no hay otra manera. Realmente, si bien creo que se da en Brasil una masividad de la pobreza mucho más grande de lo que la conocemos acá. De todas maneras, no es lo mismo el que la padece, no es lo mismo el que la padece que el que la cuenta como yo, que está mirando una película, por supuesto. Ok, vamos a ir terminando con otras dos películas que bueno, que no sé al principio. Una es Garaje Olimpo, que es del año 1999. La pude volver a ver hace poco, no me acordaba que era tan buena película. La recomiendo muchísimo, pero otra vez también, tener sumamente estómago. Una está, digamos, podríamos decir por algunos aspectos, está ubicada en la dictadura militar, más es que en el año 78, porque hay algunos audios del Mundial. Y trata de la historia de... Hay una chica que su madre alquila una habitación en la casa y el inquilino resulta que va a ser un secuestrador de la dictadura. Entonces, una de las cosas que plantea, después el delito que cometía, por la cual los militares se lo van a llevar, y ahí se va a dar cuenta que su inquilino también le iba a torturar en cualquier momento, es algo a lo que atacó muchísimo la dictadura, que son los lazos sociales. Ella lo que hacía, el crimen tan grande que cometía, era alfabetizar a gente en una villa. Entonces, había alguien que quería sacar a gente de los guetos, y esto también hay algo que no comenté de Seger anteriormente, hay un personaje que sí puede ver. Este rol es interesante, y se va a ver tanto en esta película, como en Seger, como en Carandirú, que es la película que nombraremos después. Hay un personaje que busca unir estos lazos sociales que están totalmente desunidos. Generalmente están en desigualdad de condiciones frente a algunos poderes represivos. Y esta, digamos, de alguna forma, la dictadura militar atacó mucho a lo que son los lazos sociales, sobre todo entre clase media y clase baja, en algún punto. La gente que quería sacar a gente del gueto, de alguna forma. En este caso, a partir de la educación. Y bueno, a ella la secuestran. Cuenta este director italiano, Marco De Vecchis, que casualmente tuvo que huir del país a los 20 años. Disculpame, sí, cómo no. Te corrija, Marco De Vecchis es chileno en realidad. Ah, es verdad, pero vivió en Italia mucho tiempo. Vivió en Italia sí. Mucho tiempo. Es verdad, porque la película es de producción italiana, hoy leí que era chileno y se me pasó. Pero bueno, tiene esa impronta, la película es de producción italiana. Y bueno, de alguna forma cuenta lo que pasó en el Olimpo, que fue que hay algo característico en el nombre de este lugar, porque indaga un poco acerca, volviendo a estas relaciones duales, de quién es Dios en esos espacios, ¿no? ¿Quién está en el Olimpo? Y realmente no había ninguna mediatización entre los torturadores y los torturados, y de alguna manera esto se empieza a reproducir a nivel sexual también entre este inquilino, que gustaba de alguna manera de su propietaria, de la propietaria de su casa, y empieza a intentar mantener relaciones sexuales con su torturada para, digamos, y ella un poco excede para poder salir. Bueno, vamos redondeando y cortito, voy a contar algo de Carandirú. Carandirú es algo muy interesante porque es una historia que no tiene tanto inicio, conflicto y final como las que dijimos antes, sino que simplemente cuenta historias en una cárcel. Historias aisladas y que nos generan cierta sensibilidad, nos hacen entender que estas personas que están encerradas, por más que hayan cometido crímenes, les pasan cosas, tienen sensibilidad, hasta que un día los matan a todos, básicamente. Entra la policía, hay una revuelta y mata una cantidad importante. Ahora, algo interesante que me parecía que tenía que ver con la estructura dramática de esta película, que de repente no es que tiene un final épico, un momento, y que después tiene un relax, y tenemos un final claro, sino que hay una historia lineal que no progresa y de repente termina. Es una estructura dramática totalmente moderna. Ahora, es un poco lo que nos pasa con esta gente. que vive una vida lineal, de repente desaparece y nada más. No hay mucho más que explicar. Entonces me interesaba esto, como Héctor Babenco, en este caso, director argentino, filmando en Brasil, elige esta técnica de narración para poder contar una historia y para poder entender lo que es la vida de las personas que están en la cárcel. Son gente que vive, que le pasan cosas, que capaz con una película nos acercamos, pero un día no está y terminó, como terminó esta película. Así que bueno, eso es un poco los que le quería comentar. También es interesante, conozco gente del grupo amplio Salvatablas, que es un grupo de gente que trabaja en cárceles, justamente para retomar un poquito esas historias con lo que es psicodrama. Y que bueno, estaría bueno un poco acercarse a los guetos, como decía una canción de una banda mía que se llama Chau Pekín, vamos de paseo al matadero, que está re bueno. Irán Brandenburg, hacete tu programa, loco, porque en las ofrendas urbanas no nos queda tiempo nunca con vos. O hagamos un programa por mes. Sí, sí, bueno. Voy a tener que ver un montón. Contá conmigo para el programa. Contá conmigo para el programa, yo te hago la segunda. Estoy muy interesante. Bueno, genial. Y vos sabés que en la otra de Marco Becchis, Hijos. No la vi. Yo participé con la música. Joder. Junto a la chilinga, sí, hicimos. Por eso lo conocí a Marcos de. ¿Y qué podés contar de él? Es un gran tipo que todo el tiempo nos pedía que le vayamos a comprar Marlboro. Acusaba el chepi, al final. Viste, todo lo que conté para nada. Es muy loco eso también, ¿no? La relación de las obras que no necesariamente hablan de los que lo hacen, ¿no? Claro. Yo aprovecho para publicitar una muestra que vi el fin de semana, que es la muestra itinerante de Ana Frank, hablando de guetos. Es muy interesante lo que están haciendo, porque además, bueno, no es solo contar la historia del diario de Ana Frank, que es maravillosa, que da para otro capítulo aparte, sino que además hace muchas actividades sociales y bueno, quería aprovechar para comentarlo también. Muy bien. Bueno, gracias, Ilan. Gracias. Y te esperamos el mes que viene, vaya a saber Dios con qué.